Hola, Claudio, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, intentando saber un poco cómo vienen con toda esta movida que arrancó allá en diciembre del año pasado, con la posibilidad de tener un terreno y de empezar a instalar un campo deportivo. La verdad que nada, muy muy feliz con todo lo que, no sé si se escucha bien, Sí, perfecto. muy muy feliz con todo lo que se nos está dando. Pese a la situación que se está pasando, obviamente mundialmente, muy feliz con todo lo que con el terreno, con que ya en poquitos días ya empezamos a apoyar la pala sobre el pasto y para poder levantar nuestro primer club, que es en el barrio. La verdad, una cosa de loco, una locura para nosotros, ¿no? Para el barrio en general. Una felicidad que no, no, no, es inexplicable para alguien que vive acá en el barrio y, bueno, como yo, que me crié en el mismo barrio, ¿no? Digo, esta idea allá por mitad de diciembre más o menos, se juntaron con el intendente y se hablaba de empezar a, se presentó en ese momento el proyecto general del club ahí en la zona lindera al ferrocarril. Contame un poco cómo está hoy y esto de que empiezan a trabajar en un par de días en el terreno, ¿qué es puntualmente lo que van a hacer? Bueno, nosotros, la verdad es que nada, bueno, gracias al apoyo de la verdad de Pablo Sivalieri y Alejandra Marcieri, que son los que, la verdad, que estamos articulando con ellos, porque nos han conseguido prácticamente todo lo que es el material para poder levantar. Nuestra idea es hacer no solamente un club, sino un club diferente, o sea, un club donde no solamente vengan los nenes a jugar a la pelota o a hacer algún deporte e irse. O sea, nosotros siempre nos caracterizamos por el tema de preparar personas para el futuro, ¿no? Con la poca, mucha experiencia que tenemos, mucha experiencia de barrio, bueno, y poca experiencia de otras cosas, ¿no? Tratar de sacar hacer personas más que deportistas, porque la verdad que hoy se necesita no solamente ser un deportista, sino ser gente, ¿no? Como siempre creo que el deporte son 2 o 3 horas por día y después tenés que después sos persona el resto del tiempo, ¿no? ¿Y se han acercado muchos chicos en esta pandemia, David, a participar, a acompañarte a vos? Sí, la verdad que se hizo un grupo re lindo. Hoy rearmamos la comisión, porque viste, como siempre pasa, que la gente se va, viene, por tiempo, por no tiempo. Pero la verdad que se acercaron un montón de gente, de padres, de chicos que no estaban, de vecinos que quieren ser parte de algo. Es algo inexplicable, o sea, algo que no, ya saben, en Movediza no tenemos. Bien, en sí está el club La Movediza, que está del otro lado, barrio Villalaza, pero Movediza nunca tuvimos, siendo que es un barrio de tantos jugadores, ¿no? De tantos jugadores de fútbol y de tantos deportistas como tenemos. Se han acercado un montón de gente para estar, porque nosotros vamos a hacer también, así como fútbol, es lo que la verdad que te junta a los pibes, también vamos a hacer un montón de deportes, todos vamos a participar como es, va a ser un club de barrio, pero vamos a participar como participa Independiente en todos los deportes, en Independiente, Santa Marina. Si nosotros ya estamos participando en Liga. Claro. Sí, vas a seguir ampliando las categorías y también los distintos deportes que hacen, no solamente fútbol, sino que la idea tuya es ampliar también la actividad deportiva. Sí, todo lo que sea. Yo soy de la idea de que un chico, por vivir en un barrio, también tiene que tener un montón de. Tiene que tener las mismas cosas que tienen otros chicos de otra parte de la ciudad, ¿no? Soy de pensar de esa manera. Entonces, nada, con el grupo que tenemos, siempre siempre miramos la misma línea, que nuestra línea es primero hacer personas y después hacer lo que es lo demás, que es el deporte y lo que sea, así sea baile, así sea. Lo que sea, para lo que se quieran dedicar, primero tratamos de hacer personas y después cada uno va a decidir qué deporte y con aporte de un montón de gente. Es decir, yo quiero enseñarte tenis, yo voy a dar tenis para los chicos, yo voy a dar esto, yo voy a dar esto. Con todo eso se va a ir haciendo el club, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de apoyo estás recibiendo, además de desarrollo social, que recién agradecías a Marcieri y a Pablo Sivalieri? ¿De provincia? ¿Tenés algún programa de provincia o de nación que ayuden a ustedes? No, nosotros ahora, sinceramente, ahora nada, no sé, bueno, yo no entiendo nada de política ni nada de eso, ni siquiera me voy a interiorizar en eso, pero la verdad que solamente tenemos el apoyo hoy por hoy de los vecinos y el intendente que se puso a disposición para hacer lo que tenemos pensado hacer, levantar algo que va a ser inexplicable. O sea, acá en el barrio hay muchos lugares para poder hacer un club, pero los chicos la verdad que no se suman por el hecho de que los chicos quieren fútbol todos los días. Nosotros por eso estamos haciendo fútbol todos los días, y el municipio y demás me apoyan ahora también. Bueno, nosotros tenemos comedor acá en Movediza, que lo hacemos ahora tenemos comedor y tenemos merendero para que los chicos vayan con un vaso de leche o lo que sea, así sea uno que tiene como el que no tiene, todos tienen que ir a merendar para hacer el grupo, que yo siempre intento hacer siempre grupo. Y tenemos el apoyo de todo, para de lo que es la leche, lo que es las galletitas, todo eso tenemos el apoyo de la gente, bueno, y del municipio obviamente, ¿no? David, la agrupación Genaro nació obviamente en el barrio y alrededor de una pelota de fútbol, y hoy hay una escuela de fútbol femenino y de fútbol masculino, y obviamente va a ser la base que va a representar a este club integral Unidos La Movediza, así se va a llamar el club. Sí, ya nos llamamos así, Club Integral Unidos La Movediza. La realidad de nosotros era no llamarle agrupación Genaro porque la agrupación Genaro es comedor y demás, y Club Integral Unidos La Movediza me parecía lo más, o sea, nos juntamos con mi mamá y con Leo y con toda la gente que hacen la agrupación, y nada, llamarle como el barrio, como lo que todos quieren. Acá no, nosotros no somos hincha de nadie, no somos un barrio, un lugar donde hay tantos chicos que le está yendo muy bien el deporte, como Tomás Casa, que hoy está jugando, que era el arquero de Santa Marina, Martincito Aguirre, el Chivi Precioso. Acá tenés un montón de los buenos jugadores que están pasando por todos lados, ¿no? Sí. Decidimos llamarle así para que sea todo el barrio en general, no solamente la agrupación por un lado, que es lo que le da de comer a los chicos y demás, y por el otro lado el club, que es lo que... Y sí, tenemos el sub-15 que ya está participando en Liga, ahora el 30 se van a participar contra Alvarado y Boca de Mar del Plata, y nada, son todas chicas de acá del barrio, y bueno, y la verdad que es una movida hermosa con todo el grupo que estamos trabajando, ¿no? ¿De qué cantidad de chicos estamos hablando? Y no quiero ser exagerado, pero creo que estamos hablando de hoy por hoy de 150 personas entre el femenino y el masculino, y bueno, entre el fútbol femenino y masculino más o menos 150 personas. Chicos que reciben controles de salud precompetitivos, sí. Nosotros, bueno, el fútbol femenino fuimos lo que es médico, nosotros hicimos todas las revisaciones antes para saber cómo nos encontramos. Tenemos un profesional uno de los mejores profesores de fútbol femenino, el primero, y bueno, y yo creo, en lo personal, creo que debe ser uno de los mejores en Tandil, que sacó campeón la liga de acá Tandil, lo que es primera, sacó campeón él en el fútbol femenino. Y nada, la verdad que tenemos mucho profesionalismo, le estamos metiendo como si supiéramos, y como... La verdad que yo en lo personal quiero hacer algo, que quiero hacer el club algo que no nunca se hizo en ningún lado, ¿no? No solamente que vengan a hacer un deporte y agarren su bolsito y se vayan a su casa, sino que también se preparen para enfrentar la vida, ¿no? Sí, que es lo que hacían los clubes en otros tiempos. Digo, hoy por ahí estamos todos corriendo, pero tener un club en el barrio, un lugar que sientas como propio y donde los chicos puedan estar y aprender un montón de cosas más allá del deporte, digo, me parece que está buenísimo, es una hermosa iniciativa. Así que contame un poco las obras. Arrancan, me decís, en un par de días. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Vestuarios? ¿Van a marcar la cancha? Ahora estamos, bueno, después si querés te paso alguna que otra foto para que más o menos te tengas idea. Ahora vamos a arrancar, tenemos que hacer los vestuarios y tenemos que hacer un Zoom, un salón de uso múltiple para todo lo que hacemos nosotros, o sea que nosotros lo re necesitamos para todo. Vamos a hacer baños femenino y masculino con los vestuarios, obviamente vamos a hacer un salón, bueno, el Zoom, y vamos a hacer afuera, vamos a hacer todo lo que es algunas parrillitas para que los chicos el domingo no se tengan que ir hasta el dique y para comerse un asado o algún arroyo, que tengan su lugar, que sea algo diferente a lo que es en otros lugares, ¿no? Siempre, obviamente, sin tener que cobrarle nada a nadie. Está buenísimo. David, yo te agradezco estos minutos aquí en ABC Hoy Radio y felicitaciones a todo el barrio por estar laburando en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias y nada, como siempre saben, están invitados a lo que sea, a aportar, a pegar un ladrillo, a picar a todo, porque nosotros queremos que sea algo que no nos tenga que venir a hacer nadie y que dentro de 20 años digan, este club lo levanté yo y esto lo puse yo y estos ladrillos estuve yo y nada, eso sería lo más hermoso dentro de 20 años, 10 años que uno lo hizo uno mismo, ¿no? Que no tuvimos que andar contratando a nadie para que lo haga, ¿no? Maravilloso eso. Felicitaciones por el laburo que están haciendo y seguramente estaremos dando una vuelta por allá para ver cómo va todo. Bueno, dale, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Igualmente. David Leiva.